aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Y muy buenos días tengan, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio en el 760 de su amplitud modulada y también a través de www.abcradio.com.mx. En la internet, este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña, el cual se transmite desde los estudios Tepeyac en la Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos nuestros teléfonos, tenemos nuestra línea, dos líneas a su disposición, el 5518-7760 si nos habla del Valle de México, y también una alada sin costo 01-800-581-8248. También puede mandarnos mensajes de texto a través de 30-500, dejar ABC, un espacio y su mensaje, y en nuestro correo electrónico, recuérdelo, es aquientrenos@abcradio.com.mx. También tenemos nuestra página de los Notipoemas, notipoemas.co.cc. En esta ocasión, en la operación técnica, se encuentra Fernando Tornero, Milton Partido en la producción, Roberto Hernández les saluda, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña, a quien saludamos calurosamente. Buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Roberto? Mucho gusto, buenos días. Nos faltó decirles, si no se van a enojar, a nuestros amigos de RadioAMLO.tv y también de Radio República, por lo que yo me acuerdo, y también se transmite en Jalapa en el 1460 de amplitud quién sabe qué, en el cuadrante de AM de la región. Por eso saludamos también a mis paisanos de Jalapa, para que no digan que luego no, pues que no nos, pues no, se me olvida, pero nada más. Bueno, dicho lo anterior, mi querido Roberto, ¿todo va normal por allá? Pues parece que sí. Con un frío de la refregada, porque ayer sí hizo mucho frío aquí. Yo creo que debe haber bajado a unos 5 o 6 grados, porque amaneció el día muy claro, muy transparente, con poco viento, pero un poquito, pero el frío ayer sí fue muy muy notorio. No me fijé los grados, pero debe haber bajado bastante. Bueno, pues es la época, y en fin, ojalá todo fueran los problemas del frío, aunque no, para muchas personas, y sobre todo en nuestra región y en las faldas del Cofre de Perote, es un problema grave, y si lo agregas la subalimentación, el desempleo y eso, y las ciertas debilidades que hay, el problema es mayor. Yo quisiera, ¿qué tengo que decir? Bueno, pues examinar un poco el rol de la Iglesia en estos momentos, y una declaración muy contundente, muy seria, muy sólida y muy política del excelentísimo y reverendísimo señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, que advirtió el riesgo de que la institución de la familia se deteriore. Y hasta ahí está en un punto muy noble, muy digno, muy lógico, puesto que hemos visto que desde hace tiempo la institución familiar se hace débil, se debilita, y eso está muy bien. Ahora, es imposible desde todo punto de vista achacar la debilidad de la familia al laicismo agresivo. ¡Ah, que la canción! No. Impensable. Ahí lleva agua su monstruoso, tradicional y secular molino el señor cardenal. La Iglesia no se debilita por el laicismo. La Iglesia se debilita, primo, y él debería de ser el humilde, el pastor, el que se agacha a lavar los pies de sus discípulos y dice, mea culpa, mea máxima culpa. ¿Qué quiere decir? La institución de la familia se debilita por la falta de valores, no por el laicismo agresivo que él le llama. Sí. Es decir, un laicismo agresivo no atenta en contra de la constitución de la familia, no la fortalece quizá, pero los agentes fundamentales que deterioran los valores de la familia es el hecho de que aquellos que tienen que instituir los valores no los ponen. Que voy a tratar de explicarme a mí mismo, porque luego me confundo yo solo. Decir, ¿qué debo entender que sean los valores de la familia? Bueno, la verdad, el bien, la justicia, el amor. Todo eso constituye un valor que une a la familia. El amor del padre al hijo, el predicar con el ejemplo, el valor del amor de la madre hacia los hijos, el enseñarles lo elemental, en quererlos con cariño, con aprecio, educarlos, amamantarlos, cuidar por ellos y de los hijos, inculcarles el respeto. Eso se ha reblandecido, pero eso no tiene que ver nada con el laicismo. Ahí el cardenal, mañosa y políticamente, perdón, excelencia, está usted apoyando a la institución empresarial o la institución de neoliberal o la institución empresarial iglesia, atribuyéndole algo que no tiene que ver con el laicismo. No, esto no es a decir, pues yo sí soy de aquellos que piensan que siguiendo las normas de nuestro Señor Jesucristo, como usted diría, hay que darle al César lo que le pertenece al César y a Dios lo de Dios. Y si algo deteriora la familia, no es lo del César, es lo de Dios. La falta de los principios verdaderos de cuando la Iglesia Católica instituye el amaos los unos a los otros no tiene que ver nada con el laicismo. Y eso es lo que fundamentalmente, otra de las que aquí se me salió decir, predicar con el ejemplo. ¿De cuándo acá puede predicar con el ejemplo instituciones tan endebles, tan escindidas, palabra que quiere decir rota, como es la institución eclesial? Y hoy mismo en las notas de este día podemos ver las marrullerías para la venta de los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y por otra parte los llamados a que combatamos el laicismo agresivo. Habla el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera de la tolerancia al narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, hasta en tercer lugar, de la cual no escapa evidentemente las instituciones, incluyendo la que él dirige tan noblemente, la corrupción a las redes que trafican cuerpos de hombres, de mujeres y de niños, a los cuales él no se opone. Y aquí debería ser un capítulo de reflexión y decir mea culpa, porque traficar con cuerpos, tendríamos que pensar en el rol de algunos de los ministros eclesiásticos quien han utilizado los cuerpos de los niños como materia de violación para satisfacer sus instintos de carácter pecaminoso y anormales en contra de la naturaleza. Pero aquí dice, a la corrupción o las redes que trafican cuerpos de hombres, mujeres y niños, ¿se refiere acaso a las redes formadas por Marcial Maciel? Pregúntome. Ah, ¿verdad? Como todo tiene su ida y vuelta. En su homilía de la Catedral Metropolitana para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, el cardenal llamó a los católicos a sacudirse el polvo de la mediocridad. ¿Qué coño? Ya está como el señor Blake, sacúdanse el temor. ¿Cómo vamos a sacudirnos el miedo, que es involuntario? ¿Cómo vamos a sacudirnos la mediocridad si hemos tenido ejemplos no solo de mediocridad, sino de perversidad manifiesta? Y la mediocridad, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, no nos llega vía gobierno. La mediocridad es generalizada por una falta de formación y de cultura, de educación y de establecer perfectamente esos valores en los cuales usted cree de una manera, perdóneme usted, alejada de la racionalidad. No se puede en absoluto atribuir el desmán, iba yo a decir otra palabra, en el que vivimos al laicismo agresivo, que ser laico evidentemente fue una institución establecida por su patrón. Su patrón se llamó Jesús de Nazaret. Qué bien, por el contrario, era un enemigo, había el germen ahí de alguien que dudaba desde entonces de la calidad de la autoridad y de la autoridad de ellos mismos, porque los escribas o fariseos o no me acuerdo cómo les llamaba, sepulcros blanqueados, hijos de, no quizá como les decía, ¿verdad? Decía sepulcros, ¿verdad? Os preocupáis por la semilla y por el grano de mostaza y el tomillo, y blanqueáis vuestros sepulcros y por dentro está la podredumbre. Así decía Cristo. No me vayan a achacar lo que yo lo digo yo, ¿eh? ¿Qué cara pondrá el cardenal cuando oiga eso de los escribas y de los fariseos y de los hipócritas y todos esos? Bueno, en su homilía de la Catedral Metropolitana para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, a sacudirse el polvo de la mediocridad, pero excelentísimo. ¿Cómo le puede usted decir a alguien que no tiene la posibilidad de sacudirse el polvo de la mediocridad y luego lo están engañando con 20,000 zarandajas, cuando que en estas épocas, como ya lo he repetido aquí, lo vuelvo a decir porque total seguramente no lo oyeron, en la actualidad se puede comprar una parcela para ir al cielo y tener su pedacito de terreno en el cielo, o una cripta de no sé cuánto para despojos material, sí, inconsciente, impensable, pero yo voy a pagar 50 o 20, 30, 40 mil pesos para vender criptas y hacer un negocio y de miles de millones de pesos para estar cerca de nuestra Virgencita de Guadalupe. Esas son fregaderas. Bueno, pero ese es el primer negocio que se realiza cuando se construye una monumental obra religiosa. Ahí tienes, por ejemplo, el Santuario de los Mártires en Guadalajara, que pues siguen todavía ofreciéndose al mejor postor las criptas. Por eso te digo, es explotar de una manera perversa, estar vendiendo parte de la iglesia, ¿sí?, vendiendo cachitos de iglesia, prometiéndoles que van a tener un bien espiritual de una materia que obviamente es impensable, impensante, inconsciente, tierra, humus, nada. En fin, cuerpos de hombres. Bueno, pues aquí cuando habla de la corrupción, no caer en la corrupción en las redes que trafican cuerpo, hombres, mujeres y niños, no se dirigirá a las escuelas de Maciel. Aquí iba yo aquí. Sacudirse el polvo de la mediocridad, vivir con... vivir bajo el principio de no estoy de acuerdo con el mal. Pues evidentemente que no estamos de acuerdo con el mal, pero no estamos de acuerdo con el mal y habría que combatirlo de una manera sincera, completa, entera. Y lamentablemente no es la iglesia la que nos puede dar el ejemplo en la actualidad. Si ustedes leyeran lo que aparece hoy en los periódicos acerca, casi me da pavor leerlo, me da un no sé qué leer lo que tú decías, Roberto, de las sí, peripecias económicas y de los trinquetazos que están haciendo alrededor de la plaza de la Basílica y de la destitución o salida del abad de la Basílica o rector o como le llamen el título del señor ese que cantaba abriendo la boca, Monroy, sí, de la llegada de alguien más y de la venta de los derechos y de esta otra cosa que se llama Upalupana. ¿Qué no tenemos un poco de pudor interior? ¿Qué no tienen madre? ¿Qué no tienen abuela? ¿Qué no tienen bisabuela? ¿Que querían verdaderamente con una fe o fanatismo? No importa, pero con una credibilidad histórica que tenían fe en la Virgen de Guadalupe y ahora hacer muñecas rusas, la Upalupana. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, no solamente está eso, recuerda que también hay toda una línea de productos para niñas y niños bien, llamada Distroller, en la cual pues no solo la Virgen, sino el mismo Jesucristo, la Sagrada Familia, San Juditas Tadeo, todos son objeto de pues trivialización. ¿Pero en qué consiste esa línea? En realidad no lo sé. Pues es Haz de cuenta, si has oído hablar de Hello Kitty y de ese tipo de caricaturas para niñas, sí, sí, de artículos de como bolsitas, cuadernitos, pues es prácticamente lo mismo, pero en caricaturas de santos religiosos, como te lo mencionaba. Incluso hasta el mismo Jesucristo está caricaturizado en estas, claro, la Virgen de Guadalupe es el principal producto de esta línea de caricaturas religiosas, Jorge, pero pues... ¿Pero qué son, caricaturas o dibujitos? Sí, dibujos caricaturizados en el cual pues se hacen oraciones muy gracias, dale, agradezco a Daddy, a la palomita buena onda, cosas por el estilo de... Pero no dice Daddy, ¿verdad? No, sí dice, a veces le agradezco a Daddy, a Junior y a la palomita buena onda que me haya traído, ¿no? A la palomita buena, ¿a la virgencita o palomita? No, por ejemplo, esa es una de las oraciones que vienen en esta línea de Stroller, se llama justamente que le agradezco a Daddy, que es obviamente ya sabemos padre, Junior, el hijo, y la palomita buena onda, que es el Espíritu Santo, entre otra gran cantidad de trivialización que hace esta línea de juguetes, como te lo mencionaba, hologramas, artículos de consumo para las niñas y para los niños también en algunos casos, Jorge. Fíjate que es lo que estás diciendo, es el erigir, el construir otro gran templo, una gran basílica, que es la basílica televisiva. Estás pasando por mecanismos de la televisión para llegar a Dios. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña, que se transmite por ABC Radio 760 de AM. Le recordamos nuestros teléfonos, el 55 18 77 60 para el Valle de México, y también una alada sin costo 01 800 581 82 48. Y Jorge, pues bueno, esto es lo que pues está surgiendo, como te mencionaba hace unos minutos, para justamente tener un acercamiento espiritual con Dios, pero bueno, todo a través de la imagen de el lenguaje de las niñas bien, de los chicos fresas y cosas por el estilo, que pues ahora es un idioma extranjero. Sí, claro, incluso menciona, por ejemplo, algunas de las frases de esta compañía, pues que San Juditas, porfis, tráeme un novio, okay, vales mil, cosas por el estilo, te lo juro, Jorge, sí, que eso es lo que sea. Pero esto es el reblandecimiento y la caída, ya no puede ser intrascendente, no puede ser ocasional, no puede ser un incidente local ni folclórico. Lo que estamos viendo es la comercialización y por ende la caída de la esencia de la Iglesia Católica, apostólica y romana. Quizá, y no tardará, eso sí te lo aseguro, en que nazca una religión cristiana. Ya las hay, sí, pero no conocemos la solidez que tengan. Pero una iglesia que se deja penetrar por esto es una iglesia que agoniza, para no utilizar un término más grave. Bueno, que lo tolera, Jorge, incluso hasta lo promueve. Por eso, pero el hecho de no combatirlo es caer en ello. El cardenal pidió a los mexicanos no dejar someterse, pero cardenal, ¿someterse a qué? A las modas que matan. Las modas que matan. Pero ahí está, evidentemente es una moda electrónica, es una moda de sometimiento ideológico, pero eso, la televisión ha penetrado a la basílica a la basílica de lo cristiano. La Santa Sede se hace electrónica, en todo caso en México, y esto no lo saben, o no lo saben allá, o lo saben y se hacen, o se queda aquí nada más. Pero esos son modas que matan. ¿Qué mata? Pues mata la esencia del verdadero cristianismo, mata la esencia de los evangelios, que que son eternos, trascendentes, sólidos, uh-huh, y que rigen los principios de los valores, en este caso los cristianos. A las modas que matan, a las adicciones que esclavizan y a los cantos de sirena que adormecen a la conciencia y hacen ver como bueno lo que se sabe que es malo. Pero en realidad el cardenal está diciendo en su prédica lo que con el ejemplo no cumple, porque que yo sepa no ha habido una frase de protesta por esta trivialización asquerosa, uh-huh, de llamarle en español, en México, a Dios Daddy y la palomita, sí, buena onda al Espíritu Santo. Que visto a la luz de las normas eclesiásticas podría ser una verdadera herejía, creo. En fin, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el hecho de hacer pasar por la pantalla televisiva nuestra manera de orar. Debe considerar esto y honor a quien honor merece, o reconocer lo que es el gran triunfo de la televisión, que no solo del deporte, no solo de la emoción, no solo de la ternura, no solo de la caridad, Teletón, sí, sino que ahora se apropia de nuestra manera de rezarle a Dios. Oh, Daddy. ¿Te das cuenta, palomita buena onda? Daddy Junior. ¿Eh? Daddy Junior. O sea. San Judas Tadeo, mándame a Ninel Conde, o como se dice la... ¿Cómo dice la oración? O como quiera decir. Mándame un novecito, porfis, please. Porfis, please. ¿Qué pasa? Te juro que me llama la atención, será por viejo, pero no lo sé, no puede ser. Bueno, es que cualquier persona que tenga un poco de noción de lo que es la religión católica debería estar sorprendido. Por ejemplo, Jorge, te voy a platicar que, pues bueno, tú sabes que aquí al lado, en Estudios Tepeyac, tenemos el famoso templo de San Hipólito, y pues sorprende, sí, que incluso en algunas ocasiones, y esto sí lo he visto yo con mis propios ojos, pues van algunas chicas que se tatúan a San Judas en el escote. Sí, así, en el escote, y pues ni modo, el padre tiene que bendecir esa imagen, ese tatuaje. A ese grado de se está llegando, pues, de la trivialización. Como la leche, ¿no? ¿Eh? Lo hacen entre risas, ¿no? Sí, entre misa y misa ves que están no solamente son las imágenes, incluso sabemos que muchos de los fieles a San Judas Tadeo, bueno, de los que dicen ser fieles, pues simplemente se consagran a sus negocios ilícitos, ya no digamos a otro tipo de situaciones, y como te lo digo, también llevan sus tatuajes y los llevan a bendecir, o sea, ya es el colmo, Jorge. Como la Santa Muerte, para los que se dedican al narco, en fin, uh-huh. Rivera Carrera expresó la necesidad de que la familia esté cerca de la paz, la dulzura, la comprensión, el perdón, la gratitud y la vida espiritual, en lugar del miedo, la agresión, la intolerancia, el rencor, la avaricia y el materialismo. ¿Con qué, cardenal? ¿Con sus oraciones? ¿Con sus ejemplos? ¿Enterándonos de los trinquetazos de la Basílica de Guadalupe? Que así son. Y que otro día comentaremos, porque es obvio que un fracaso. ¿Dónde está? Por acá está. Por aquí tengo 10. Deja la basílica y multimillonarios negocios, en un artículo verdaderamente de poner los pelos de punta, de Rodrigo Vera. Aunque ya hay otro sacerdote, Enrique Glenny Graue, que fue nombrado nuevo rector de la basílica. El templo, solamente decir, sin que entre yo en la materia, que es el templo mariano más importante del mundo y uno de los que más limosnas recaude, ya va apareciendo el peine. Lo visitan más de 20 millones de peregrinos al año. El señor Glenny Graue sustituirá a Diego Monroy, influyente rector durante 10 años, y ahí empieza a hablar de los negocios establecidos hasta terminar con lo de Biotrump. Eso ya es conocido, lo voy a decir, porque lo de lo más no tengo la veracidad confirmada, salvo el periódico. Por ejemplo, en un contrato efectuado el 31 de marzo del 2002, el señor Monroy vendió el copyright de la imagen, sí, de la imagen guadalupana, lo vendió los derechos, debo entender, en 12.5 millones de dólares. No sé exactamente cómo traducir copyright. Derechos de copia debe ser, pero en fin, quiero saber. Ahí hay un diccionario en inglés. 12.5 uh-huh. millones de dólares a la empresa estadounidense Biotran. Esta venta fue calificada de ilegal. Bueno, pues hay que deshacerla, ya que la imagen es considerada un símbolo nacional, pero la propiedad de la Virgen de Guadalupe, si es acaso que pueda considerarse propiedad de alguien, es del pueblo de México, y no puede vender lo que no le pertenece, ya que la imagen es considerada un símbolo nacional del dominio público, exactamente como la bandera, y no debió venderse en exclusividad. Entonces ahorita les voy a decir la traducción exacta, y hay otras cosas que me reservo. Bueno, adelante, mi querido Roberto. Sí, Jorge, pues bueno, el copyright, pues si lo sabes, es... Bueno, aquí sería el equivalente a derechos de autor, sería... Yo dije derechos de copia, pero... De reproducción, podría ser. De reproducción, puede ser. De reproducción, de poner la... Sí, pero no podemos vender los derechos. Implica que el que lo va a hacer... Busca ahora la palabra simonía, con este, allá en el diccionario latino. Porque si yo vendo una imagen para que otro la revenda, soy cómplice también, cómplice no, soy coautor, primero de la venta mía, pero no puedo venderlo. Y me parece que eso es algo que hizo Simón, y que se llama simonía, pero ahorita lo voy a confirmar. Entonces, si yo vendo algo de la iglesia, un cáliz, así se dice, cáliz, uh-huh. un cáliz, o vendo la custodia, o el báculo del obispo, y le vendo el báculo del cardenal Roberto Rivera y su tiara, que es el copete que se ponen los cardenales para parecer más altos y tener personalidad, y el manípulo y el roquete y cuántas otras cosas hay de esas, la capa pluvial, que son tan bonitas. Bueno, todo eso son cosas de la iglesia, no se puede negociar con ellas bajo la condena de que es la simonía, creo. Uh-huh. Pero si vende los derechos de reproducción, está vendiendo algo que esencialmente es de la Virgen. Es la Virgen, ¿dónde está? Simonía, la voluntad determinada de vender o comprar alguna cosa espiritual o aneja, dice aquí, a ella. Tomó el nombre de Simón Mago, que quiso comprar de los apóstoles la gracia de hacer milagros. Entonces dice, te compro la gracia de hacer milagros, te compro la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque obviamente es una fuente de poder espiritual, porque yo, y lo voy a convertir en poder económico, porque si hay 10 millones de pobres mexicanos que andan trabajando en esclavitud en Estados Unidos, recibiendo la xenofobia de todo un país y sufriendo para vivir lejos de su familia y despeicé, palabra francesa que significa despaisanados, sacados de su país y de su hábitat, y entonces ellos van a tener alguien en quien pensar, algo que les recuerde su desgracia, su dolor, su tristeza, y algo que los reconforte. Pues la imagen de la Virgen de Guadalupe. Biotram dice, por eso compro los derechos y yo les vendo una virgencita a ellos. Eso es estar negociando con las cosas de Dios. Eso es lo que hizo Simón el Mago. Quería comprar el derecho a hacer milagros. Biotram, que tal es el nombre de la compañía americana, compra el derecho de llevar paz espiritual, reconfort, un saludo afectuoso y un recuerdo. Está negociando con cosas espirituales. Casa perfectamente con el pecado de la simonía, que es lo que se comete cuando se vende la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y no me vayan a salir ustedes, por favor, con que estoy atacando a la Virgen de Guadalupe, coño, porque así pasa. Ah, el Saldaña sí. Está hablando en contra de la religión. ¿Qué va? Estoy defendiendo las cosas que le son anejas, como dice el libro, que le son cercanas al pueblo de México. Bueno, ya, adelante, mi querido Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos a nuestro programa aquí entre nos con Jorge Saldaña en ABC Radio. Les recordamos también, tenemos nuestro correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx. Y Jorge, bueno, ya hemos mencionado mucho toda esta homilía que dijo el cardenal Norberto Rivera Carrera el día de ayer, y pues justamente también ayer, en contraste, tuvimos unas pues valientes declaraciones del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, que pues es el rector del albergue Hermanos en el Camino allá en Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Jorge, pues fíjate Roberto, perdón, no espero no sea una interrupción, sino que le vas a continuar el hecho de ver las diferentes iglesias que hay. Entre una iglesia complaciente, y que me perdone el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal, yo no quiero hablar mal de él, pero tampoco soy amigo del cardenal, no tengo el gusto más que de haberlo saludado una vez. ¿Qué te voy a decir? Puedo ser amigo de un cardenal, pero más amigo soy de la verdad. No me acuerdo quién decía este dicho, que lo voy a verificar. Soy amigo de Claudio, pero más lo soy de la verdad. No sé quién es, si Cicerón, alguno de esos hombres, que a mí se me olvida todo. Y yo no lo digo por molestar a un jerarca católico, que muchos y muy buenos amigos he tenido, y consejeros espirituales que pues no me han servido de mucho, pero por ejemplo me acuerdo de Monseñor Abascal, me acuerdo de Martín del Campo, que está en aras de ser elevado a los altares, y que ojalá lo sea, que muy merecidísimo lo tendría. Me acuerdo de Ernesto Sánchez, me acuerdo de Manuel Jiménez, me acuerdo de muchos otros maestros que dentro de la catolicidad han llevado un cristianismo intangible, va a decir, no manchado por nada, impoluto, debo decir, siguiendo la verdad. Y aquí verdaderamente las declaraciones de carácter sociopolítico y casi de defensa mercantil que tiene el cardenal, pues sí me merece que deben ser señaladas, desde luego. Por ejemplo, la esplendorosa personalidad de Leonardo Boff, que lleva un cristianismo aún fuera de la iglesia. Conocí a Le Mercier, a Sergio Méndez Arceo, grandes maestros del cristianismo, debo pensarlo, a mi modo de ver, claro. Sí. Era desde luego también que defeccionó de la iglesia tradicional para volverse cristiano, digo yo. En fin, adelante, Roberto. Sí, Jorge. Bueno, te mencionaba que justamente el día de ayer el padre Alejandro Solalinde, pues, realizó, el director de este albergue Hermanos en el Camino, que está en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y que pues en los últimos días ha tenido gran repercusión las declaraciones que ha hecho este padre. Y justamente él, platicando con periodistas el día de ayer, mencionó que tiene la claridad de que lo van a matar. Así de contundente lo refieren en torno a que él reconoce que ha trastocado intereses de gente muy poderosa con la protección que está realizando la ayuda que le está dando a inmigrantes centroamericanos que pues están en desgracia, y pues justamente que él se ha encargado en los últimos días de denunciar estas situaciones de esclavitud y de vejaciones de las que son víctimas, agradece que pues en este caso pues lo estén apoyando algunos de los obispos de allá de Oaxaca, en particular el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez, y el obispo de Tehuantepec, Óscar Armando Contreras. Incluso él dijo que si lo llegan a matar, pues ni muerto lo saquen de su albergue, que sea enterrado ahí mismo, Jorge. Pues sí, cosas... yo creo que ese es un ejemplo de cristiandad que debe dar un cierto pudor y un cierto rubor en las mejillas de aquellos que no desaprovechan, como también por aquí tenemos predicadores a la más alta jerarquía episcopal que no desaprovechan cualquier oportunidad y cualquier homilía para echar una barbeada, un resbalón o una frasecita de para bienquistarse la voluntad del político en el poder. Entonces, esa iglesia verdaderamente creo que está trascendida, que ha pasado ya inclusive de moda. Se veía en las épocas de los grandes dictadores, por ejemplo Pinochet, la Junta de Argentina, y obviamente durante el franquismo, me parece que de Duvalier también, no estoy tan enterado, pero siempre ha habido una iglesia que se somete, que se agacha, que bendice, que da la comunión, como lo vimos cuando Pinochet recibió la sagrada forma, fotografía que cursó por todos los periódicos del mundo, cuando su santidad el Papa Juan Pablo II dio la comunión a Pinochet, seguramente arriba de los cadáveres de 20 o 30 mil perseguidos por su dictadura. Y cuando el excelentísimo, el reverendísimo caudillo de España, Francisco Franco, entregaba en holocausto el corazón de España al Sagrado Corazón de Jesús, eso me tocó verlo allá. Hoy el generalísimo entrega al Sagrado Corazón de Jesús al pueblo español. El pueblo español al cual habían sometido a bases de paredón y garrote, como se llame, ¿verdad? Sí. Esa iglesia no es la de muchos de nosotros. Es decir, uno podría emocionarse con la figura trashumante, nebulosa, entre la neblina de un Cristo que predica el amor y la bondad, pero en una iglesia de los dictadores y los grandes jerarcas, pues francamente no es la de mis antepasados. En fin, adelante, Roberto. Sí, en contraste, Jorge, pues tenemos, por ejemplo, en concreto lo que pasó alguna ocasión en El Salvador, ¿recuerdas? El obispo Romero, también los sacerdotes que fueron ahí martirizados, jesuitas, y más tarde en ese mismo... también monjas, me parece, católicas, que fueron masacradas ahí en El Salvador durante la guerra, en Guatemala también, Jorge, una labor que hicieron todos ellos. Y en este caso pues vemos también el trabajo que está haciendo el sacerdote Solalinde, que bueno, es un foco rojo que se está encendiendo, y pues parece que pues los gobiernos, tanto del estado como los federales, pues no sé, yo creo que están esperando a que alguien haga algo en contra del sacerdote Solalinde, en lugar de protegerlo y de vigilar que pues realice su labor. Jorge, no sé qué piensas. Lo único que pienso es que estos focos de explosión están lesionando de una manera quizá irremediable ya la presente la historia de nuestro país de este primer decenio del siglo. Es decir, sí. ¿Cómo le va a hacer el presidente Calderón para arreglar lo desarreglado? No va a ser la televisión posiblemente haya ayudado a encumbrarlo, a subirlo. Exacto, lo digo con toda sinceridad, perdón la redundancia de mis aclaraciones. Quizá la televisión es buena para subir a alguien, pero no para mantenerlo en el gusto del público, porque justamente la televisión de eso vive, de lanzar productos perecederos para que vengan otros productos a sustituir a los antiguos. Y no olviden que Fox, el panista, se llamaba a sí mismo el producto. ¿Me explico, Roberto? Sí, sí, sí, Jorge, era él. Es un producto. Entonces la televisión lo que le importa es subirlo. Y que haga su lana, ya que esté ahí, ya perfecto. Y ya que cae, vamos a buscar a otros productos. Por eso lo digo, para el gobierno de México, la televisión es magnífica para subir los no para mantenerlos. Ahí arriba se tienen que mantener con las obras y el ejemplo, y eso lamentablemente, pero no con declaraciones. El hecho de que nos diga el presidente de la República que vamos extraordinariamente bien con los empleos, sí, y que después ese mismo día o al otro día a las 12 horas salga en la prensa nacional un fracaso los planes del gobierno para el empleo, joder, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién tiene razón, la televisión o lo que dicen todos los periodistas de México? Los periodistas serios, no los de sociales, que al mismo tiempo son de la televisión. Los periodistas que piensan dicen que hay y ha aumentado el desempleo. Ayer estaba yo oyendo a alguien que se le escapó decir en Radio Televisión de Veracruz, dice, es que los campesinos se ha hecho todo lo indecible para que estemos jodidos, fue la palabra que utilizó. Dice, por ejemplo, dice, sembramos y el precio, ¿quién lo fija? Pues lo fijan los intermediarios. ¿Cómo? Sí, aunque haya demanda, nosotros tenemos que venderle a los intermediarios. Ellos sí ganan, porque la caja de chayotes vale 20 pesos, no la compran a 20 pesos. Ellos la venden a 150, pero tenemos que comprarle a ellos. Véndele a otros, no puedo. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? ¿Quién los protege? El gobierno. ¿Quiénes ganaron? Sin sembrar, sin fregarse el sol, sin las inclemencias de tiempo. Viene un mal tiempo y nos fregamos porque los seguros ya no sirven. Y dicen que los campesinos van bien y que se ha combatido y que todo mejora. No es cierto. ¿Cómo le vamos a hacer? Están mintiendo a los ojos de Dios y del cardenal. No mentirás, dice el Evangelio. En este año el desempleo ha alcanzado un crecimiento exponencial, la economía informal se ha incrementado, los derechos de los trabajadores se han visto violentados y crece la frustración de sectores de la población por no poder conseguir un empleo. ¿Estoy inventando? ¿Soy pesimista? No, estoy leyendo. Estoy leyendo los diarios más reconocidos en México y pongo la televisión y el locutor a decir, no, todos se quejan, catastrofistas, nada les gusta, son los izquierdistas trasnochados. A ver, ¿cómo le hago? Eso lo tiene que saber el presidente. Yo creo, lógicamente, que cualquier criterio de un hombre que llega a conquistar el poder es porque tiene los fundamentos necesarios y una preparación adecuada para comprender las ecuaciones, la suma, la resta de lo positivo y lo negativo y sacar una conclusión. Esa conclusión es el diagnóstico del país. Pero si a pesar de que hay un diagnóstico del país no se hace más que continuar declarando, es que la voluntad está en que permanezcamos así, lo cual está de dar terror. ¿Cómo va a querer un padre que su hijo esté fregado todo el tiempo? Pues yo creo que nadie. Pues igual puede ser un presidente de la República que algo de paternal debe tener en relación a toda la comunidad. Joder, no me lo explico en realidad. Adelante, mi querido Roberto. Y bueno, Jorge, y en este mismo mensaje donde pues señala que pues estamos ya casi llegando al millón de empleos y que pues lo considera una meta superable, pues quién sabe cómo, porque recordemos que el desempleo crece en diciembre generalmente, cuando acaban los contratos y todo esto, como lo mencionan los analistas económicos. Bueno, y en ese mismo mensaje menciona el que se va de vacaciones a Acapulco como para decir, vengan, o sea, no hay problema, ¿no? Pues que se cuide. Digo, aquí se... en la calle. Ajá, bueno, pero bueno, él está muy seguro allá en la base naval, ¿no, Jorge? No, pues sí, pues ahí sí, pues cualquiera. Pero yo he oído de gente que va a Acapulco y que los regaña a sus familiares porque se andan paseando en las calles. Imagínate tú, pues cómo, ¿eh? O porque duermen en este hotel, ¿cómo le llaman, Jorge? Camarena. Camarena, sí. Qué barbaridad. Bueno, no. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más ya a la recta final de nuestro programa. Aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en los minutos finales de su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña. Y bueno, antes de concluir, Jorge, no sé si recuerdes que el día de ayer estábamos platicando justamente de que, bueno, en parte México debería de hacer caso de algunos consejos de Estados Unidos, en concreto, pues, sobre en quién confiar cuando se trata del combate al crimen organizado. Mencionábamos que ayer que, pues, Estados Unidos dice que siente confianza en las fuerzas navales, en la Armada de México, Jorge. Pero la declaración de hoy es más terrible. Y la declaración de hoy es más terrible, justamente lo que publica ese incómodo sitio. Galván dice que no confía en la policía. ¿En ninguna policía? Estados Unidos dice que no confía ni en el ejército ni en las fuerzas del orden en México. Estados Unidos lo dice. Pero sí confía Estados Unidos en la Marina. Galván dice que no confía en la policía. Debe ser un problema muy grave para el presidente de la República, que es el motivo fundamental de nuestras críticas aquí respecto a la guerra contra la delincuencia. ¿Con quién contamos? Yo, si estuviese en Los Pinos, diría: oye, ¿con quién contamos? Oiga usted, ¿con quién cuenta? ¿Estados Unidos desconfía del ejército o desconfía de toda autoridad mexicana? El ejército desconfía de la policía. Nosotros, pueblo, desconfiamos y tenemos miedo de todos. Yo tengo miedo hasta de un funcionario con un teléfono que responde y te dice, ¿de dónde habla? Ese ya me dio miedo, soy muy temeroso. O si no soy temeroso, muy sensible. ¿Quién es usted? Su asunto. Sí, ya me rompió, ya. Así como esas babosadas que dicen ahora los gringoides, ya me hiciste el día, que me calle en la punta de no sé dónde. Yo digo, ya me desgraciaste todo el día con tus apreciaciones, tus desprecios y tu arrogancia de funcionario menor. Está aprensivo e hijo de quién sabe qué, porque tiene su... y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Así decía los hermanos Kenny, cuando una muchacha pasaba ahí haciéndose así, y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Es decir, no te están preguntando algo, te están agrediendo. Bueno, de ahí comienza hasta el asalto, el crimen y el tormento y la tortura. Vivimos en un país inhóspito. La sociedad actual ha hecho que haya una lucha profunda entre un ser humano y otro. Y la iglesia anda vendiendo imágenes, el político haciendo spots, y así por lo consecuente. Te voy a leer mi notipoema de hoy, porque si no luego me van a cortar. Sí, Jorge, lo escuchamos. Este año se nos va y no lo añoramos, como decía Leduc, tan acremente, que hay un recuerdo amargo solamente de aquello que sufrimos y lloramos. Se acabó el optimismo de la gente y la alegría cayó en el vecindario. No convenció el festín bicentenario. A Dios gracias que el pueblo aún es paciente. Pero en el corazón queda la espina, debe ser gobernar, nadie lo duda, una tarea difícil que calcina. Estar en el poder es una mina. Aunque la vida para el pueblo es ruda, lo bueno de este año es que termina. ¿Cómo ves, mi querido Roberto? Pues ya se acaba, ya. Es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Y a ver, pues, si el otro... nos hace justicia Dios, ¿verdad? Pues ojalá nos haga justicia, porque pues bueno, y parece que pues muchos políticos y funcionarios pues no lo están tomando tan en serio, están pensando ya más bien en que pues con quién se van a ir, ¿no, Jorge? Pues sí, están ya un poco en las cargadas, están preparando su clase, pues su futuro político, están en realidad pensando por sí, para sí mismos, ¿me explico? Sí. Entonces, no hay yo creo que habría que reestructurarlo todo aquí. Por ejemplo, en Veracruz estamos verdaderamente, estaba yo oyendo esta mañana, los presidentes municipales ya no van, no hay dinero y ya no concurren a la presidencia municipal, dejó de interesarles la bipolitik, ya no les interesó el pueblo, no les interesa entregar nada, ya se llevaron las computadoras, ya se llevaron los escritorios, ya saquearon todo lo que pudieron. Yo no sé qué ejemplo vieron, o debo preguntarme eso o no. Pero yo creo que hay como 10 o 12 municipios en conflicto porque o no tienen para el aguinaldo, no preservaron, no les llegó el dinero de la federación, bueno, se volvió a Chuchita, la bolsearon, sí, y ya no van. Fíjate tú, el hecho de que ya ni el poder les llama la atención porque tienen que entregar el sábado. Hay un verdadero desmadeje total en cuanto a, y eso viene por dos cosas: por la desjerarquización de los valores unida con la corrupción. Hay corrupción y mis valores son la lana primero, luego la lana y luego otra vez la lana. Entonces, si esto está así y en medio hay corrupción, ya lo demás que se jorobe. Y así está. Y si tuvieras los periódicos de por acá y los periódicos en internet, te darías cuenta de que la situación, y si eso es nacional, el problema es grave. Adelante. Pues sí, lamentablemente eso ya se está volviendo de carácter nacional y pues se va a multiplicar ya el próximo año en lugares como Guerrero, en el Estado de México, ya no digas en el 2012. O sea, nadie ya quiere trabajar realmente más que pues en las campañas de los próximos dos años. Bueno, Jorge, pues ya nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, Jorge. Mucho gusto saludarte, Roberto, que estés muy bien, y hay que prepararse para pasar el año nuevo de la manera más tranquila posible, nosotros combatiendo el frío y a quien se pueda. Mucho gusto en saludar a quien se deba también. Sí. Mucho gusto en saludarte, Roberto, hasta mañana. Hasta mañana, buenos días. Dame